ahora la posibilidad de que ustedes hagan preguntas a las cuatro personas que nos acompañan, en orden, preguntas breves, concretas, que ayuden a complementar los temas o argumentar lo dicho, lo afirmado, y que nos ayuden a pensar un poco más en esto. Así que adelante, ¿quién se le apunta? Buenas noches. Aprovechando la palabra bicentenario, la pregunta mía es esta. ¿Cuál es la independencia de los periodistas después de 518 años de que llegaron los invasores a este territorio y que aún están ahí presentes en los medios de comunicación, emisoras, televisión, y se han apoderado de los medios de comunicación y seguimos en la misma? Entonces, ¿cuál es la labor del periodista y de la inteligencia local para analizar estos casos? Bueno, buenas noches. Yo quisiera preguntarles, pues, que los cuatro de pronto nos regalen su apreciación sobre si en el futuro del periodismo independiente en Colombia solo se va a encontrar, pues, o la nueva creación de medios independientes solo se va a ver en la web, sabiendo pues que crear un medio que no sea en internet es muy costoso y que de todas maneras los poderes económicos están detrás de los medios de comunicación. Gracias. Bien, no, pues hay dos preguntas, una tercera, listo. Buenas noches. Quisiera saber si la invitación en este foro es que creemos medios independientes o si no se puede también empezar a transformar la mentalidad del periodista y hacer que ellos también puedan transformar los medios que ya están. Bien, entiendo, las tres preguntas son para todos en general, ¿cierto? ¿O la suya es para alguien específico? Para el honorable foro. Muy bien, adelante. Juanita. Bueno, ya voy a contestar las dos últimas. Yo pienso que lo único que va a existir es internet. Independiente o dependiente, yo creo que en muy pocos años todos los medios van a converger en internet y el que no está en internet no está, como dice Foyel. Entonces yo sí creo que el esfuerzo debe, pues si yo fuera un estudiante que está a punto de graduarse de la universidad, yo inmediatamente abriría un blog, comenzaría a desarrollar mis propias pasiones en internet con miras a vivir de eso en el futuro. Yo creo que la tecnología avanza a pesar de uno. Uno puede gustarle, no gustarle, parecerle triste, no triste, que se acaben los otros medios, pero me parece que el camino de la tecnología es inexorable, inexorablemente va en esa dirección. Y creo que si el dueño del New York Times, pues que es el periódico más respetado del mundo, como más fuerte, piensa que para el 2014 va a estar saliendo solamente en internet, pienso que creer que los demás medios no lo van a hacer, aunque hay toda una discusión si en el tercer mundo los periódicos todavía van a existir, pero yo no conozco a nadie menor de 20 años que lea algo en papel. O sea, yo veo a los niñitos jugando Penguin Club y entrando a los mundos virtuales y jugando videojuegos, y yo creo que esos hábitos que tú adquieres a una edad, está comprobado que después no cambias de medio, que si tú comienzas online y ellos se la pasan pues todo el mundo se la pasa por lo menos con un celular, y eso hace que yo creo que nadie vaya a estar en otro medio en unos 15 años, entonces pues yo me montaría de una vez en el futuro y pienso que ahí hay una oportunidad. Yo estoy de acuerdo con Juanita en que a futuro van a haber más medios virtuales, pero no estoy de acuerdo en que las crónicas se tuiteen. O sea, es imposible relatar la historia de este país en 140 caracteres, que es lo que nos permite el Twitter. Sin embargo, considero que es el mecanismo para abrir esos espacios personales en los que nosotros podemos liberar todas esas cosas que no hemos podido escribir en el papel. O sea, no estoy de acuerdo con que nos tengamos que limitar con que las noticias no se reporten, sino que las dé la Biblia a Google, eso para mí es inconcebible. No estoy de acuerdo con que los periodistas cambien su lapicero y su papel por el ratón del computador. Yo creo que el olfato periodístico, el hacer las crónicas, el contacto con la gente, el ir a conocer de primera mano la realidad, es la esencia del periodismo, sea el medio en el que nos movamos, sea papel o sea digital. O sea, Internet nos abre esa puerta, pero si no tenemos esos materiales de calidad para demostrar, no le veo ningún sentido. De pronto nos va a aportar mucho más a la inmediatez, pero no estoy de acuerdo, simplemente con que el periodismo muere tal como lo he concebido todo este tiempo. No estoy de acuerdo con que todos los maestros, todos los escritores que hemos tenido vayan a desaparecer. Estoy de acuerdo que van a difundirse de una forma distinta, y eso es el futuro a corto plazo. Bueno, yo voy a tratar de contestar la pregunta que hizo la primera persona sobre la independencia después de todos estos años. A mí, en general, me resulta... El lamento me molesta hoy día. Lo quiero decir con mucha franqueza y con mucha humildad. Creo que nos hemos lamentado demasiado años y demasiado sobre los pesares que nos ocurren. Obvio que yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que me importa es otra cosa. ¿De quién es la responsabilidad de que después de 200 años de independencia nosotros tengamos no los mismos invasores, no, nuevos invasores? Incluso nuestros propios fantasmas nos invaden. ¿Somos tan poca cosa? ¿Somos tan pequeñitos? No somos pequeñitos. Tú hablabas recién de Bastenier. Yo detesto esa historia del chip colonial. Es un provocador. Yo lo quiero mucho. Es un gran periodista. Pero yo no se lo acepto. Porque en España también despiden periodistas por ser, no ser genuflexos. ¿Hasta cuándo miramos afuera para mirarnos en un espejo sin vernos nosotros con nuestras raíces, con nuestra identidad, con nuestras debilidades, pero con toda nuestra potencia? Yo un día escuchaba este panel. Yo decía, pero qué maravilla tener una Juanita, un Rodrigo, Elizabeth. ¡Qué maravilla! Porque son miradas distintas. Juanita fue muy honesta al decir que la ideología es de su clase. Y yo lo que intento es no ser prisionera de mi resentimiento por ser la hija de un obrero. Y lo intento. Sigo intentándolo cada día. Cada uno de ustedes reescribe su vida. Yo reescribo la mía, la que ocurrió ayer, porque nos da miedo asumir nuestras debilidades. Si cada uno reescribe su vida, le podemos pedir a un periodista que no ponga en el filtro de la mirada su infancia, sus dioses, sus fantasmas, sus amores. Claro que lo pone. Yo solo pido que antes de lamentarnos, antes de seguir pateando piedra, mirémonos. Asumamos que hemos sido invasores también de nuestro propio pueblo, que hemos sido fuerzas de ocupación de nuestro propio pueblo, pero asumamos que tenemos un río de energía y de historia a recuperar que nos llama. No sigamos mirando hacia afuera. Por último, quiero decir que con respecto a Internet, yo estoy de acuerdo con Juanita, pero apunto dos cosas. No sé lo que va a pasar. Estamos viendo una gran revolución y no sé en qué va a terminar. Yo quiero seguir haciendo periodismo, pero me doy cuenta que las nuevas generaciones irrumpen y tengo tan buenos amigos que me van a decir, Mónica, retírate. Porque soy directora, directora de verdad. Decido, edito, reporteo. Quiero que me lo digan. Y yo sé que me lo van a decir. Pero el problema no está ahí. Yo creo que hay una avalancha de noticias tan impresionante. Esta inmediatez que obliga a que al minuto siguiente tú crees que ya es obsoleto. Perdón, y la profundidad. Lo que decía Juanita es absolutamente cierto. Yo hace mucho rato lo entendí. El poder cambió de la economía, de la política a la economía. Por eso estudio. Por eso me interesa investigar lo que ocurre realmente en el poder económico, el real, el poder de verdad. Y no seguir en esta ciencia ficción de la política. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con la noticia en profundidad? ¿Qué va a pasar con, cuando de repente alguien pare y diga, a ver, momentito, yo tengo una cantidad de chips coloniales que me quieren hacer creer que sé todo, que estoy enterado de todo? La verdad, no sé nada. Tengo solo los titulares. Y entonces vamos a entender. Y la gente sabia que no es siempre la élite, va a decir, un momentito, yo necesito entender. Yo creo que el papel en nuestros países va a durar un poquito más. Pero va a tener que venir un orden que te diga, mire, todo esto es un tráfago, pero a este créale. Aquí hay una selección en que está lo importante, y la credibilidad va a ser factor clave, no la fama, la credibilidad de quien no se equivoca y de quien informa bien. Y por último, ojo con el periodismo y el internet y estos comentaristas que te hacen sentir como pendejo, que a mí también me pasa, pero ojo que hay otro comentarista que es muy peligroso y que desinforma y que se aprovecha el anonimato para ofender, para lanzar voladores de luces, para intoxicar a las grandes audiencias, creyendo que todo es, vale nada, que todo es cambalache. Ojo, lo que quieren realmente es hacernos creer que no importa nada, que da igual lo que pienses o lo que hagas, porque este poder permanece igual. Quiero referirme brevemente a la pregunta a raíz del Bicentenario. A mí me parece que no por razones chauvinistas ni nacionalistas no hemos hecho un debate a fondo sobre la conveniencia o inconveniencia de la inversión extranjera en los medios de comunicación y sobre qué queremos como país. En otros países hay limitaciones. Los medios privados no pueden tener más de un X% de propiedad en manos de extranjeros. En Colombia existe una norma que dice que no se puede tener más de un 40% de propiedad en la televisión. Pero, obviamente, los medios escritos, que son totalmente privados y no dependen de uso de espacio electromagnético, y eso no existe ninguna norma. Y aquí, cuando se produjo la compra de Caracol Radio por parte del Grupo Prisa, o la compra del Tiempo por parte del Grupo Planeta, pues no hubo ninguna discusión. Se aceptó como algo inexorable, aceptable. No sé si es bueno o es malo. Yo creo que Planeta ha tenido una mala influencia en el tiempo, pero no tiene que ver con que sean españoles. Lo que creo es que tienen una concepción del periodismo y tienen una línea ideológica ultraconservadora que va en contravía de los principios que tenían los fundadores del tiempo hace 99 años y medio, porque van a cumplir 100 en el mes de marzo y están celebrando con bombos y platillos la fundación del periódico como si el de hoy fuera el mismo de antes. Pero me parece, digamos, que la pregunta es muy relevante y debería ser un objeto de discusión. Queremos que la información tenga un contenido nacional mayor, repito, haciéndolo desde el punto de vista, digamos, de lo que eso significa para el contenido de la información, no por razones pues chauvinistas. Y la última pregunta, pues me parece muy, muy, muy interesante. Yo tengo un hijo que quiere ser periodista. Paradójicamente, él tiene una tendencia a preferir los medios escritos, aunque ha aprendido mucho de Internet y ha trabajado algo el medio de Internet. A él le gustaría tener espacios para escribir historias largas, para escribir crónicas. Y me pregunto hasta dónde es un caso aislado o es que nos equivocamos cuando vemos en esto una explicación de tipo solamente generacional. Creo que lo que deberíamos pensar es no tanto si la evolución de la información, que como dice Juanita, sin ninguna duda, va hacia Internet. Es decir, el día de mañana vamos a tener más ciudadanos informados por Internet que por medios tradicionales. Si existen los medios tradicionales en un 5% o en un 10 o en un 0%, no lo sé, pero la evolución es indiscutible. Lo que deberíamos analizar más bien y debatir más bien es no tanto cómo obtendremos la información con este cambio, sino si el tipo de información que obtendremos con el cambio va a ser distinta y va a ser satisfactoria. Yo veo que los medios tradicionales, o algunos medios tradicionales, todavía están jugando un papel importante como contrapeso, por ejemplo, al poder del Estado. En Colombia, en los últimos meses, en los últimos años, ha habido una serie de procesos judiciales que yo me pregunto si habrían ocurrido si no hubiera sido porque inicialmente se produjeron denuncias por parte de los medios, y casi todos esos medios han sido tradicionales. Entonces, me parece que el punto realmente importante es si se transforma el periodismo de una manera nociva o beneficiosa con el evidente cambio que se está produciendo en la manera como se obtiene la información por parte de los ciudadanos. Bien, faltan 7 minutos para las 8. Quiero preguntarle a Juan Diego el límite. Una última pregunta, de pronto dos. Allá. Bueno, yo más que una pregunta, quería hacer como un comentario o una breve reflexión, porque aunque Rodrigo lo mencionaba, vemos como hoy que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, pues se está presentando un fenómeno muy particular. Se está dando nuevamente la reconquista española en toda Latinoamérica, y se está dando precisamente por el lado de los medios, por el lado de la banca, por el lado de las empresas de servicios públicos, por el lado del Internet. O sea, España nuevamente está ocupando una serie de territorios que antes no tenía. En toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, tiene todos los medios radiales, ¿cierto? El Grupo Prisa es dueño de toda la radio en Latinoamérica. Telefónica es dueña de la telefonía y del Internet. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, extrañamente, es una reconquista española que está sometiendo no solamente a los medios, sino a los periodistas. Si salimos afuera, las carpas más grandes las tienen Planeta y Santillana, donde están Bien. Todos los grandes escritores, donde está capturado el mercado, y quienes están ahí son los que pueden publicar. Bien, Wilson, el chip colonial. Aquí hay una escrita. ¿Cómo el periodismo independiente de América Latina ha contribuido a materializar la idea de la integración latinoamericana? Mónica González. Doctores. No, por favor, no. No, no, otra. Yo creo que indudablemente estamos mucho mejor que antes en ese punto de vista. O sea, antes, cuando había, incluso las dictaduras asolaban nuestro continente, la relación entre los periodistas era casi nula. Hoy día somos una mafia, pero una mafia buena. Hemos copiado la colaboración de Cóndor, por ejemplo, pero nos aliamos para protegernos, para ayudarnos, para entregarnos métodos, bases de datos. Y les puedo decir que somos imbatibles hoy día en eso. Esa colaboración permite que ningún asqueroso asesino, ni ningún tipo que robe dineros de los ciudadanos de un país y vaya a escapar a otro, se escape de nuestras garras. Nos hacemos los tontos, pero la verdad es que hoy día somos muy potentes. Muy potentes. Todo está en cómo poner a activar esta máquina para que funcione mejor. Entonces yo creo que lo que nos falta, quizás, es poder tener sentido de que cómo poder activar esta máquina que hoy día se ayuda con bases de datos, insisto, con información, para cosas más positivas, que tienen que ver con cultura latinoamericana, pero eso depende mucho más de los estados. Y yo creo que ahí estamos muy atrasados, a pesar de esta corriente progresista que tenía como lema la integración latinoamericana y que sigue siendo nuestro gran sueño, nuestra gran deuda pendiente. Bien, la inquietud de Wilson sobre la nueva conquista española. ¿O la reconquista? Sí, hace un tiempo leí un artículo sobre la presencia creciente de China en América Latina, y el autor decía, al paso que vamos a añorar el imperialismo yanqui. Y se aplica un poco a esta pregunta. Creo que está ocurriendo algo en América Latina y en Colombia en particular, en general, y no solamente en el campo del periodismo, y es que la influencia extranjera se está diversificando. Tuvimos muchos años, casi todo el siglo XX, sobre todo en Colombia a partir de 1903 con la pérdida de Panamá, en el que la influencia extranjera fue fundamentalmente una influencia estadounidense. Con la globalización se está recibiendo influencia también de otros países, de otras culturas, de otros poderes extranjeros. Eso no es ni bueno ni malo, creo que depende de cómo se maneja. Incluso el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, tuvo una frase que decía algo así como: es mejor globalizarnos a que nos globalicen. Que si la entiendo bien, significa que hay que tener una política para que la realidad inexorable, evidente, de que hay una globalización, de que las fronteras estatales están porosas y estamos recibiendo muchísima mayor influencia del exterior, pues se puedan manejar en función a algo que podríamos llamar en abstracto intereses nacionales o algo así. Juanita y Elizabeth, ¿quieren hacer alguna anotación sobre las preguntas? Bien, yo creo que llegamos al final. No, sino... Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por su participación. Gracias a Juanita León, a Elizabeth Yarse, a Mónica González, a Rodrigo Pardo. Gracias a la Alcaldía de Medellín por hacer posible esto, a la Fiesta del Libro y la Cultura, y a Telemedellín, que abre la posibilidad de que más personas se nutran de estos conceptos y estas historias.